servil y derrotado ante muerto. Que de nuevo en tu mano y el infierno. De lo como invocado el infierno. No estaba tan malo y recuerdo todo lo que ha pasado y recuerdo que tú no estabas a mi lado. Estoy muerto, ya estoy muerto y enterrado. Estoy muerto, eres tú quien me ha matado. Eres tú quien me ha matado.